bolitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Qué buena onda que están aquí con nosotros. Hoy jueves 2 de octubre, René Venturoso. René Venturoso, perdón. Ok, bueno, saben, pues saben que sean canciones de mi tierra, pero no estoy orgulloso de esas. No, y aparte secuestraron al tipo, ¿no? Al cantante. No sé, ¿Lobo? ¿Cómo se llama? Pues no sé, pero pues yo no sé, yo no sé. Fue como chiste mal de Derbez, ¿no? Doblando en Shrek. Ándale, algo exactamente. Así. Bueno, un pues chiste forzado donde no debe estar. Exacto. Bueno, pues tenemos otra vez manteles largos, ya que ya los mandamos a la tintorería. Ya están bien. Los manteles largos, tenemos invitados de nuevo, por y, favor. Y están almidonados en esta ocasión. Preséntense. ¿Quiénes son ustedes? Aquí se están pegando. Síguele tú. Exacto. Como en el sketch de los poliboses. A ver, adelante. Tenemos aquí a nuestro publirrelacionista, René Venturoso. Así es, tenemos a Luigi y al señor Güero también. Por favor, digan hola. Quise saludarlos, a ver qué tal. Ah, pues qué buena onda que están aquí con nosotros. Ellos son un par de radioescuchas que, como ustedes, queridos amiguitos, pueden asistir al show de René Venturoso y su tío Coyote Lagañas. Coyote Lagañas, y aquí estos muchachos están aprovechando la invitación que se hace. Exactamente, y después vamos a hacer así como el corre, Jesse, corre. Y tú serás el tío Gaboir y yo Rogelio Moreno. No, tú serás la ignorancia y yo corre, Jesse. Exacto. Y fondearemos invariablemente con Llamo para decirte que te amo, de Stevie Wonder, ¿no? Exacto. Bueno, recordémosles el correo electrónico, René Venturoso. Así, el correo electrónico es sursexradio@gmail.com. sursexradio@gmail.com. A ver, amigo, por favor, repítanlo. Para que... Exacto, y si escuchan acá como que Luigi rapea, es porque a eso no, se dedica. Es Luigi, es el güero. El güero. Caramba, el Luigi, perdón. Es el carnalito que tú dices que es Stroke. O sea, es que no me lo... Ah, Luigi Stroke. Bueno, no, olvidémoslo. Olviden que dijo eso, por olviden favor. Que dije eso. Oye, René, quiero abrir con una canción en esta ocasión dedicada para toda la banda. Ajá. ¿Me dejarías abrir en esta ocasión? Está bien. Está ahí la Sonora Dinamita, una canción bastante buena. Ajá. Que quiero dedicar para toda la pandilla, porque digo, hoy es un día triste y un día feliz, y lo comentaremos más adelante al mismo tiempo. Pues porque no se olvida, ¿no? El y los recuerdos siempre atormentan. Están. Exacto. Bueno, pero, y en esta ocasión quiero romper con esa contundencia que tiene este día con esta canción Buena Vibra para toda la banda. Ok, ¿cuál es? Es pues dice Vicky que le gusta mi término de Latin Folk retro, en este caso cumbia ochentera. Ajá. Y es la Sonora Dinamita con, pues póntela. Ahí está, ¿no? ¿Pero cuál? Es que traes dos. ¿De la Sonora Dinamita? Ah, no, perdón, ya vi. Ah, ok. Esto es Oye. Abre los ojos, exacto, quería que ellos... Exacto, Luigi sí se la sabe. Se la saben perfectamente. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Exacto. Eso me gustó, chavos. Arriba.

No, culinario de aquello de arte, de servir y hacer comida. Ah, exactamente. Y bueno, pues tenemos dos notas relacionadas. Debemos tener mucho cuidado, ya lo dijo Rius en su libro de La panza es primero. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, lo que nos llevamos a la boca. Exacto. Y eso puede sonar como albur, muchachos, pero no lo es. No, no se vean no, así. ¿Sí es albur? No. Se van a molestar, no molestes a nuestros invitados. No los estoy molestando a ellos. Ok. Bueno, entonces, pues, resulta que un hombre falleció después de haber consumido grandes cantidades de un alcaloide conocido como chile. Así es que era un estudiante de chef y estaban en la clase de comida mexicana, ¿no? Bueno, ajá. Yo me imagino, no sé si clase han estado. Contano. Exacto. Y empezaron a decir, no, es que yo hago la salsa más picante. No, que yo hago la salsa más picante. Casi, casi como yo la tengo más grande que tú. Exacto. Sí, yo tengo el chile más poderoso que tú. Uh-huh. Y pues sí, resulta que el chile mató a este hombre y no murió de... Y dejaron las palabras y llegaron a la salsa. Exacto. Y empezaron a hacer la salsa, él hizo la salsa, la hizo tan picante, se la tragó casi toda. Ajá. Sí, sí. Y se murió. ¿Cómo ven, chavos? No. ¿Crees que se atragantó? ¿Crees que le haya dicho eso? Se atragantó con el chile. Exactamente. Que le haya dicho así, no, pues de plano yo sí la tengo más grande y es más picoso. O que se haya, yo te traigo en salsa, que haya salido ese tema relucir. No, yo creo que lo que pasó realmente es que con tanto picor sus vías respiratorias se cerraron, entonces no podía respirar. Se irritaron. Se dilató el esófago y cosas científicas. Exactamente. El chiste es que falleció desafortunadamente, pero pues ganó. Al final de... Es que hay que tener cuidado con qué retas, ¿no? O sea, está bien de... A ver, yo orino más largo. Más se fue con honor, tú... Se fue con honores, exacto, con el ganó. Chile dentro. Sí. O sea, mi chile pica tanto que mata gente. Así es, así es. Antes no tuve una regresión como Homero Simpson en aquel capítulo que hace referencia, ¿te acuerdas? Que sale Coyote, la pirámide, algo así como las enseñanzas de Don Juan. Que se llena la garganta de cera para poder tragar chile, ¿no? Exactamente, y que el chile pues hace una alusión al peyote, ¿no? Bueno, pero hay otros seres vivos que no se meten cualquier cosa a la boca. Ellos sí están así como... Pues ya conocen que este tipo de locales de comida rápida no tienen la suficiente calidad. Entonces, pues... Incluso hasta los osos lo saben. Preguntaría a la Sonora Santanera. Ya saben y son los osos, René Venturoso. Los osos sí lo saben porque pues ya sabes, en Canadá, ajá, en Canadá, ¿verdad? Sí, exactamente. En Canadá pues tienen patrulla antiosos, pero allá la patrulla antiosos es para que no molesten a los osos. Exactamente. No para que los osos no molesten a los humanos. Entonces él pudo entrar campechanamente a un Subway, revisar la barra de alimentos y casi decirle a la señorita, venga para acá, su comida pesta, y me voy a largar sin tragarme nada. Exactamente, y terminó por irse el... ¿Qué es ese reggaetón que escuchamos, René Venturoso? No sé, es el teléfono de nuestros invitados. Ya se va uno. A ver. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde estás? Oye, estoy aquí, mamá, transmitiendo con estos muchachos, mamá. Estoy aquí. Con ellos, sí son ellos. Caramba, vámonos a Rock and Roll, René Venturoso. Perfecto, y un saludo al oso. Y ustedes no quieren mandar saludos. Yo sí le quiero saludar a mi mamá. Bueno, ya. Sí, yo también a mi madre, a la banda Pops. Señora, qué bueno que deja venir a sus hijos a este tipo de eventos tan educativos. Mi mamá, la página es radio.fabricademitos.com. Fábrica de mitos. Aquí estamos pasando la dirección a nuestros amigos que están hablando por teléfono. Exacto, bueno, pues vámonos ahora sí a Rock and Roll, René Venturoso. A continuación, ¿qué nos vas a programar? A continuación vamos a poner una muy bonita rola que Luigi nos va a decir cuál, porque van las suyas. Another Number, The Creeps. The Creeps. The Creeps, así que como es su mote también. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el güero? Radio.fabricademitos.com, desde donde estamos transmitiendo esta noche. Así es radio. Radio.fabricademitos.com. Ok, y a continuación los Creeps por Source and Roll Radio. Que es lo mismo que Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Pero al revés. Pero al revés, exacto, dice el Luigi. Thank you. mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y bueno, estamos de vuelta. Escuchamos a The Creeps con Another Number y después a Los Perversos Cetáceos con Tsunami. Y Luigi quiere dedicar esta canción. A ver, carnal. A mi carnal el Pops. Ay, el Pops. Perfecto. El con Pops. Oye, ¿por qué siempre descompongo los? No descompongo los apodos. Exactamente. Cuesta trabajo ponerle un apodo a alguien para que tú vengas y lo descomponga así como así, ¿verdad? Híjole, lo siento mucho. Tiradero, es como si tienes un castillo de naipes y ¡ay, qué bonito! Y le soplas. O pones tus fichitas así ordenadas y llega tu hermano mayor y las tira, ¿no? Esos primeros. Ah, sí, como tú eres el hermano como tú eres el hermano mayor, tú lo hiciste, sí, seguramente. Feo. Y o le quitaban las cabezas a las muñecas Barbie. No, eso de mi hermana, de mis primas sí. O las desvestías para verle los senos a las Barbies. Como este muchacho que por eso crecen obsesionados con las chichis. Por eso crecen de las Barbies chiquitos. Ya se les ve desde chiquitos, ¿no? Ya lo dice Freud, es la etapa oral, mucha gente se queda en ella y yo seguiré también muchos años ahí. Así como tengo un amigo que se llama Alex, también es igual. Sí, chiquito. También está por alto, desde chiquito, ¿qué? Desde chiquito. Okay, okay, eso lo dejaremos a la imaginación del público. Bueno, pues, hablamos. Okay. Lo que pasa es que hablamos de esas dos bellas razones. Dos bellas razones que poseen las mujeres. Así es, pero el problema es que hay muchas personas que piensan que es todo en la vida, destino y todo en la vida, pero no. Como este muchachito que casi mata a su mamá a golpe. Exacto. Con la única intención de poner dinero para ponerle implantes a su mamá. Exacto, de 19 años. ¿Y esto ocurrió en dónde, René Venturoso? Pues donde más, en Colorado, Estados Unidos. ¿Dónde más? Sí, exactamente, sí. En esta tierra. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos ocurre, exacto. Y pues llegaron con un bat ellos y otros amigos. Oh. Y golpearon a su mamá. El estilo piñatesco. Exacto. Como piñata mexicana, exacto. Le sacaron la fruta. No, antes no le sacaron la fruta, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, René Venturoso, te comentaba la semana pasada que escuché un comercial de radio, en Radio Abierta, aquí en el Distrito Federal. Ajá. En donde, pues, se hace referencia, y si tu novia no te gusta, tráela, porque aquí tenemos implantes, sí, tenemos, cierto. Te arreglamos las uñas, lo que tú quieras. Yo creo que ese muchachito apagos. Escuchó ese comercial, ¿ah? Y dijo, pues voy a México a comprar implantes a mi novia, con unos $100, que en México debe ser como $1,000,000. ¿No? Exactamente, después me la vivo en Acapulco, como lo vi en Kill Bill. Ah, no, eso fue en Guadalajara. No, eso fue en Guadalajara. Exactamente. Bueno, pues, qué lástima que piensen que es todo el cuerpo en la vida, ¿no? Sí, las perversiones. Exacto, mi amigo Luis. Exactamente. Hay que ver la belleza interna de las personas. Ah. Porque el amor acaba si nomás te vas a sentir. Eso sonó como a canción de José José. El amor acaba. Porque no, se vuelven cadenas. Exactamente, ¿no? Lo que fueron, sí. Ya basta. Ya, eso se está convirtiendo en un karaoke. No. Pero digo que estas perversiones femeninas por estar viéndolas, ajá, también se da mucho en China. Y en, sí, los lugares donde menos te lo esperarías. Exacto, ¿como en dónde? En un velorio. ¿Tú te por imaginas supuesto. Una muchacha enseñando en paños menores su figura y contoneándose? Exacto, uno se imagina aquí en la ciudad bueno, en México en general estamos acostumbrados a los mariachis, a la marimba, a la tambora. Exactamente, a que va a despedir a las personas que fallecen, ¿no? Durante todo el trayecto hasta que los sepultan. Bueno, pues en China, en alguna parte lejana de China, que es casi el mundo entero, pues amenizan los funerales con un striptease. ¿A ustedes les gustaría que cuando falleciera una bailarina exótica se contoneara ahí junto a su cuerpo inerte? Yeah. Sí, yo sería muy doloroso, pero, René, porque uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay striptease en China? ¿Por qué? En los funerales. Exactamente, y nadie hace nada. Nadie hace nada. El problema está, bueno, la cosa está en que la tradición en China es que un funeral es más bonito, es más ostentoso entre más gente tengas. Exacto. Entonces, ¿cómo traes gente? Pues con se encuera. Con un show. Exactamente, pues mejor contrátate un malabarista de esos del crucero de Miscuac. Y traería más gente. Si se tratara de eso, no, se trata de mover las carnes y obviamente eso atrae. Entonces, a más. Por eso luego había gente que contrataba a las strippers, ponía los tubos y así la gente pues estaba una gran cantidad de gente. Todos como querían al muertito, ¿no? Debe de ser muy importante porque miren toda la cantidad de cabrones que están ahí. De carajones, René. Se pegan a los otros, ¿no? Exacto. Todos querían. La cosa es que pues el gobierno chino dijo, oigan, ya basta. Ya basta y esto se debe de terminar. Por lo tanto, ya censuró este quehacer antropológico incluso. Este tipo de conductas porque pues quieren tener gente que sea buena onda. Exactamente. Tengan amigos. Pero bueno, eso se estilaba también en México, en algunas partes de la Huasteca, en donde contrataban lloronas para los velorios, ¿no? Ah, y que, claro, que gente que fuera a llorar. Que les fuera a llorar al muertito para que ay, debe haberlo pedido un muerto. Pues no, era una señora contratada. Entonces, digo, al final de cuenta, hasta la muerte genera dividendos. Y bueno, vámonos a rock and roll. No, si es un negociazo la muerte. Exacto, ya lo hemos hablado muchas veces aquí de ataúdes pintarrajeados, de cantidad antes de afiches. Rock and roll, tenemos que mandar un saludo a Vicky. Al otro lado del charco, hasta al país de la bota foxiana, uh-huh. Exactamente, que es la bota de Berlusconi al final de cuentas. Bueno, es. Pues Vicky Chidalira MX, mi vida querida, gracias por todo y eres un parteaguas en mi vida, lo sabes. Un saludo para ti muy grande. También aquí los canalitos les quieren mandar un saludo. Exacto. Saludos. Saludos. Desde Catepec hasta Italia. Exacto. Yeah, ¿no? Internacionales. Pues ¿De dónde? A ver, ¿de dónde canal? ¿Quiere mandar un saludo él? Ah, yo quiero mandar un saludo. Pues a toda la banda que me está escuchando, pero pues a mi mamá. Perfecto. Qué buena onda. A su jefa, no como no como otros. No como otros que quieren comprar implantes. Exacto. Y que los golpean, exacto. ¿Y tu canal, Luigi? ¿De nuevo? Vamos a mi amiga Perla, a Lale, a Pop. ¿Quién es mi canal? ¿El Pops? Wey, ¿el Corn sí. Pops? Ay, qué buena onda. Ok, Poppy, Maguey. Bueno, pues también saludos a Carol, que está ahí metida en esa fotito. Y bueno, pues vámonos a Rock and Roll, René Venturoso. Perfecto. Ah, pero también, aparte de que es 2 de octubre y no se olvida. Claro. También es 2 de octubre y no se olvida porque hay muchos abachorros desde hace tiempo. Exactamente. Y reservados para Angie. Exactamente, porque hasta Sinaloa. Años. Sí, déjame, sí, sí. Ella nos lo dijo. Felicidades. Hasta felicidades. Culiacán, Sinaloa. Y yo. Abrazos por Culiacán, Sinaloa. Así que apachurros y apachurros varios y nos vamos a Rock and también Roll. También por ahí. Exactamente, o al revés. Esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock, la fábrica de mitos. O al revés. Oye, esto parece el club de Toby y me gusta mucho. A ver, entonces ponemos una rola. Ok, René Venturoso, pues a continuación. Oye, nos despedimos y no nos hicimos a rola. Qué mal educados somos. Exactamente, bueno, lo que a continuación escucharemos es la número 10. Espero que reconozcan este cover que suena bastante ponchado. Es una banda que recién descubrí en el Centro Nacional de las Artes. Y espero que les guste, al final les hablaré más al respecto. Bueno, y ahora sí, esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Es lo mismo, pero al revés. Exacto. We'll be right back. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birumbangan zombies. Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. As muitas fofocas que acontecem com os velhinhos transviados. ¿Cuándo vamos a tratar de hacerlo más aburrido y tedioso posible? Y monótono, no lo olvides. Así es, entonces escuchamos unas piezas muy deleitosas de dos bandas, una que se llama Pachuco Tesonet con Té Bueno, y después a Los Claxons con Magic, la cual tiene una dedicatoria especial que Luigi va a decir ahora. De la manera más aburrida, por favor. Para el tonito que aunque sea mal agradecido, ahí está. Ok, Toñito, pues escuchamos una primero un cover de una banda clásica mexicana, La Maldita Vecindad, claro, y Los Hijos del Quinto Patio. Iniciaron sus andanzas en los 80s. En aquellos barrios de Tacubaya tan bonitos, René Venturoso. Así es, haciendo alusión a aquellas películas de la época dorada mexicana, donde salía Germán Cipriano Valdés Tintán. Juan Orol, por ejemplo, también. Exacto, ya me aburrí de esto. Hasta yo me aburro. Exactamente, esto es Opus Sex Roll. No. Exactamente. Bueno, pues qué buenas rolas escuchamos y qué buenas dedicatorias para toda la banda. Qué bueno que nos están escuchando y qué bueno que le seguimos transmitiendo. Que siguen aquí, no los aburrimos porque esa no era nuestra intención realmente. No, en ningún momento lo ha sido. No, ¿verdad que no? Ellos están de testigos que no. No. Exactamente. Pero ahí les van unas notas para que aprendan sobre cosas picudas. Exactamente, porque Sorsex and Roll Radio es un programa nerd. Hay que culturarlos. Exactamente. Y bueno, pues ya les habíamos comentado antes en este programa de este enorme experimento que están realizando en Francia, en donde construyeron un enorme laboratorio. Así es, eso. Imagínate que es un discototote de 29 kilómetros de diámetro. Exactamente. O sea que como de aquí a 29 kilómetros adelante, ¿no? Más pero, o menos. Pero en forma de dona. Pero en forma de dona. Exacto, en donde van a hacer chocar átomos para crear la antimateria, lo que se supone que existía antes de que existiera todo. Qué cagado, ¿no? Y también hacer pequeños hoyos negros. Exacto, que puede, es lo que dicen algunos científicos, que pueden generar pequeños hoyos negros que terminarían por completo con el mundo la galaxia. Durarían como la décima parte de un segundo, o sea que... Nada, no pasa nada. René Venturoso, esto, la Edad Media puede terminar después de este experimento. La Edad Media puede comenzar. Ah, no. Por supuesto. No sé en dónde estamos, caramba. Ah, cuídate. Esto ya es como el Señor de los Anillos. Estamos hablando del acelerador de hadrones. Exactamente. Que se descompuso, se descuachalingó a la primera, ¿no? Bueno, fíjate que antes de que se descompusiera, un sensor... Se descompusionera. Se descompusionera, exacto. Exactamente. Un sensor de fabricancia mexicana. Ajá. Fue el primero en detectar actividad. Órale, ¿a poco sí? De Politécnico, de seguramente. ¿De dónde más? ¿Marca Electra? Caramba. Ok. Bueno, pues, y Rocha. Resulta que este enorme laboratorio tiene que conservarse a muy, muy bajas temperaturas, por lo cual el repararlo va a llevar muchos meses. Dicen que hasta el próximo 2009 lo van a poder echar a andar de nuevo, porque... pues tienen que ponerlo a una temperatura adecuada para que los científicos entren y mimarlo. No hay tantos inmigrantes como para barrerlo rápido, entonces necesitan contratar y subcontratar, ¿no? Pues exacto, pues podría terminar el mundo, dicen muchos científicos, pero también eso lo que no está... pasa, Coyote, lo que deja esas predicciones... Por eso estaba hablando de la Edad Media. Exacto. De la Edad Media. Precisamente hay mucha gente que piensa eso también, de que está ocurriendo una catástrofe natural y no por el hecho del calentamiento provocado por el hombre, sino que son ciclos de la propia Tierra. Pero se dice que es más rápido por culpa del Ártico que se está pedorreando. Exacto, porque dicen que los enormes... hoyos que existen en la capa de ozono también son provocados, o la propia naturaleza colabora para que este tipo de, pues, de problemas se ocurran de una manera... Acrecenten. Exactamente. Se oye más rápido, se aceleren. Entonces, bueno, en este caso, como dices, el Ártico está lanzando... está echando pedos, porque miren, durante mucho tiempo el Ártico pues está formado de capas viejísimas, y entre sus múltiples capas de hielo también atrapó metano. Exacto. El metano es lo que expulsan ustedes cuando se echan un pedo. Efectivamente, y que es también altamente... volátil. Efectivamente. O sea que si se ponen un encendedor, sí sacan flamas, no es leyenda urbana. Véalo, si no, búsquenlo en YouTube. En YouTube hay muchos videos ilustrativos y demostrativos de cómo hacerlo. Y de cómo no hacerlo, porque hay varios... aporta mucho metano. ¿Ah, sí? Él ayuda, él le ayuda mucho al Ártico, ¿no? Y aún esto a mí... y aún... estoy contigo, Ártico. Exactamente, y haga que se los fumen, ¿no? La humanidad entera. Eso es mucho más divertido. Oye, pero dice algo también Vicky por ahí todavía. Aquí dice que dentro de poquito me va, los quiero mucho y les mando muchos besitos. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y desvelarse, porque en este momento son las 4 de la mañana. Más bien desmañanarse. Desmañanarse o desvelarse, ok. Pues lo mismo que al revés. Es lo bonito, ¿no? Uno piensa, transmitimos a todo el mundo, pero ¿quién coño va a estar en Rusia a las 7 de la mañana escuchándonos? ¿Por qué tienes fantasías con mujeres rusas tan frecuentemente, René Venturoso? Pues es que... Rusias, chinas, japonesas, coreanas, lo que caiga. Hasta una filipina. O un mono. La española nos puede estar escuchando. ¿Cuántas horas son? Ah, no, 7 horas. Entonces, pues, ¿sí? Una desmañanada. O desvelada. Exacto. ¿Lo quieras ver? Bueno, o al revés. Bueno, pues vámonos a rock and roll, René. Está y a bien. Continuación nos vas a programar. Ahorita les voy a programar una linda melodía. Una muy bonita rola. Así de es. Los Atlantics. Ajá, esa banda que me gusta tanto, desde Australia. Desde Australia, que estamos por ese lado hablando de los perros y esas cosas. La tierra de los monotremas, exacto. Es. Y bueno, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Exacto. Mira, hasta de 4 sale mejor.

Regresamos aquí en esto de Surfsex and Roll Radio, donde escuchamos a los Atlantis con Surf Ups y a Chabela Vargas en una versión muy lenta de Noches de Copa de Joaquín Sabina. Que vale la pena los radioescuchas que perdimos con esta canción que salió totalmente del target de que no existe tampoco en Surfsex and Roll. No, aquí nos pueden escuchar todos en familia, como, pero sin Chabela. Exactamente, afortunadamente. Uh-huh. Bueno, una rola dedicada a Vicky Chidarira MX, un gran abrazo para ti. Y tenemos que irnos de borrachos, si no al Tenampa, como acostumbra Chabela Vargas, y al Río de la Plata o a los portales de Tlaquepaque. El Río de la Plata hay que llegar muy temprano y en sábado. No, pero mejor vamos a los portales de Tlaquepaque. Vicky y yo tenemos muchos recuerdos en ese baño. Historia. Exacto. Y bueno, tenemos saludos para toda la banda. Como ya habíamos dicho, este es un programa en familia, pero sin Chabela. Exacto. Y tenemos saludos a la mamá Jovita, mejor conocida como la Chofis, y a la señora mamá de Ernesto Jaqui, que pues, aquí está el invitado. Exactamente. Señor. Señora, está bien cuidado su hijo, claro, perdón. Hija, sí es hija, ¿eh? Exacto. Les recordamos que también tenemos servicio de preescolar y que pueden traer a sus hijos. Aquí les enseñaremos las vocales. Aquí les enseñamos cosas importantes de la vida, como hablar y decirle peradas, no. Cómo defenderse de los zombies, les podemos enseñar. Exacto. Cosas constructivas realmente. Y bueno, ya que estamos en los saludos, René Venturoso, quiero saludar al Emporio Petrolero Coatzacoalcos, al tío Pepe Pez. Al tío Pepe Pez, claro. Al tío de este programa, exactamente. Y a toda la familia González, que está de aquel lado de la costa. Y también saludos a mi casa, a la familia Coyote, muchísimas gracias. Y también a la hermanita Pati. Aquí se me está olvidando. Hola, hermanita Pati. Sí. Saludos, buena vibra. Saludos. Esa es su hermanita de él. Que no se olvida. Exactamente. Para que vean que no se olvida, 2 de octubre. No se olvida nunca. Vientos, coach. Exactamente. Y bueno, pues lo que no se olvidan tampoco son las notas en Surfsex and Roll Radio. Y a continuación, pues de este bagaje que estuvimos durante la semana. Tú sabes que este programa es muy respetuoso de toda creencia y corriente filosófica, religiosa, sexual. Científica, sexual, que tenga la todos, ¿no? Pero lo que nos encargamos nosotros es de informar, de dar a conocer este tipo de notas del noticiero de lo absurdo. Pero es que la gente se empecina en decir, yo tengo la verdad y tú no. Exactamente. Por ejemplo, este... Yo primero y tú nunca. Exacto. Como este creacionista turco que se llama Adam Oktar, que ofrece a los darwinistas, o sea, a todos los que están en la evolución, ajá, un premio por quien le... 6.2 billones de euros. Exacto, ¿cuánto? 6.2 billones de euros y billones de los buenos. Que bien podría salvar a la economía mundial, ¿no? Ojalá y lo encuentren, porque eso seguramente aliviaría la crisis que, la que se encuentra Estados Unidos. Pero es que este señor pide un fósil, que sea un fósil de transición. ¿Qué es un fósil? El eslabón perdido. El eslabón perdido. Pero es que tú puedes encontrar un fósil de transición, decir, mira, este dinosaurio tiene alas. Pues tú lo puedes clasificar como tal, pero llega el señor que se dice, no. Y a ver dónde está el anterior a ese. Exacto, y el anterior, y el anterior. Y el anterior, entonces pues jamás van a llegar a un punto medio, por supuesto. Porque él dice que un fósil de cangrejo te lo encuentras y que es exactamente igual de hace millones de años, ¿no? Y él tiene varios libros en donde afirma que la evolución existe, que todos los seres vivos han sido igual durante toda la historia del planeta. Bueno, pues un millonario inglés ha sacado la contraparte de este concurso. Exactamente. Y reta a todos los creacionistas a que le demuestren que Dios existe. A que le demuestren que Dios existe. No tanto Dios, no tanto Dios, sino que demuestren que existe la generación espontánea. Exactamente, la divinidad, el que haya que pues provocado el nacimiento de Adán y Eva. Así como decir, pez eres y pez serás, pum, aparece, ¿no? Exactamente. Sí, pues sí, vaya, lo que la Biblia dicta. Lo que la dicción... Yo lo que digo, señores, no se peleen. Si ustedes quieren imaginarse que su Dios es un espagueti que vuela, está bien. Una papa caliente, me gustó lo del otro día. Sí, la papa caliente es ley, pero yo soy milanesero. Yo solo creo en el Dios milanesa. ¡Ah! No, o sea, pues es un cacho de buey. ¿Estás de buey? Exactamente. Y hasta hay varios seguidores, y de hecho me dicen que los milanesistas me siguen. Ajá. Bueno, es un relajo. Antes no crees en la milanesa de oro. No adora la milanesa de oro, por lo menos. Exacto. Bueno, pues vámonos a rock and roll, René. Me parece perfecto. Y a continuación, lo que vas a programar es una rola que ya estaba ahí en fila de espera. Sí, estaba en fila de espera. Ellos son nuestros carnales de Malibú, una banda que empezó tocando surf, después derivó al western y ahora está tocando cosas en demasiado progresivas. Se los recomendamos bastante. El link va a estar colgado el día de mañana a través de fabricademitos.com. Lo que escucharemos es, pues, lo de su último demo, bueno, hasta donde yo me quedé, que se llama Tornado. Así es. Pues bueno, esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Hey, lo ensayaron, te dije. Qué bueno que lo hicieron. razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Escuchamos a los Kings of Leon. Pero, esto, ya, perdón. Ahora sí, escuchamos a los Kings of Leon con True Love Away. Y antes a Malibu con Tornado. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Rap. Afortunadamente, y hasta las 11 de la noche. Vamos medio programa y estamos muy acelerados. Y bueno, pues esta canción de los Reyes de León, o los Leones Reyes, los o Reyes del León, algo así. Exactamente, dedicada para... Es para todas las niñas que sueñan conmigo. Que se llama, como queremos nombres. Queremos nombres. Queremos nombres. Me recordaste a los músicos de José que siempre saludan como: esta canción va para nuestras novias y las novias de todos ustedes. ¡Ay, qué buena frase! Sí, qué bueno, buena. Se las debemos de robar. ¿Para qué? No, pues para Anónimo, porque uno, un caballero no tiene memoria. Un buen mozo. Dice que no, dice que tu mamá no me quiere. No, pues su mamá no me quiere, casi me quiere balacear. Pues sí, lo sabemos, por eso estamos preocupados en Sussex and Roll Radio por la salud mental de nuestros radioescuchas. Un nuevo saludo para Haki, porque dice que no escuchó en el momento en que se los dimos. Hola, Haki. Hola. Buena vibra, Haki. Hola, Haki. Mi mamá. Haki Mati. Saludo. Mamá, aprende la computadora que... Estoy aquí en la radio. En Sussex and Roll. Exacto. Como bueno, ni Alex Lora le hubiese dicho también. Es que vivo el rock and roll. Exacto. Todo el mundo sabe que hoy es 2 de octubre. O sea, porque seas un despistado y vivas en una cueva. O estés en Japón porque ya estás en 3 de octubre. Exactamente. Porque ni siquiera estando en Francia lo olvidarías. Porque pues hace 40 años de este hecho que pues marcó de manera contundente a la nación entera, México. Así es, pero lamentablemente en ese tiempo, y todavía se sigue dando, hubo un silencio a lo que realmente pasó. Fue exacto. Años después cuando la gente se enteró que hubo una matanza y que no era una bola de muchachitos revoltosos que estaban causando destrozos. Exacto, porque bueno, para entonces la Ciudad de México se preparaba para ser sede de las Olimpiadas. Entonces, pues, el gobierno del señor Ordaz estaba un tanto paranoico con estos muchachitos revoltosos, como él les llamaba. ¿Qué imagen iban a dar a México? En las Olimpiadas. Entonces empezaron a llegar la prensa extranjera para cubrir los Juegos Olímpicos, hacer referencia a México, su contexto social, y empezaron a mandar notas al extranjero, y esto, pues, de algún modo... No les gustó al gobierno. Exacto. Entonces, pues, lo que hizo, al final de cuentas, fue reprimir cuando... Las consignas de estos jóvenes, pues lo único que pedían era libertad, y libertad también a los presos políticos que un sexenio antes el señor López Portillo, pues había encarcelado. Pues ustedes sabrán que el 2 de octubre empezó la matanza de Tlatelolco. Estaban reunidos estudiantes del Poli, de la UNAM y de otras instituciones. Incluso privadas, que claro. Fue donde se deshicieron muchos mitos, como ese confrontación inventada del Poli UNAM, que no existe en absoluto, y con las escuelas privadas, ¿no? Que participaron muchos chavos para entonces llamados popis. Sí, eran chavos popis, que ahora el símil de ahora sería fresón. Exactamente. Popes, ¿no? Los pipopes. Ah, bueno, esos son de los de Puebla, pero no. Ese es un tema despectivo, que no utilizamos. Aquí se llaman porra. Y bueno, pues, se sucedieron hechos que, como te decía, marcaron, como todos sabemos, marcaron a nuestro país, y que muchos de los derechos que ahora gozamos, pues es gracias a esos, a ese sacrificio, ¿no? Sí, eso. Porque imagínense, ahorita es muy fácil salir a la calle y vamos un toquín o vamos a un bar. Antes no se, los jóvenes no podían entrar a los bares ni a las cantinas, no había lugares donde podíamos reunirnos, no había toquines, no había toquines, que quiero resaltarlo. No había, punto. Había lo que se llama hoyos funkies, que era algo así como vamos a un toquín. Ahora, en vez de, antes era malo decir eso. Exacto. Ahora dices vamos a tocar, ¿no? Antes era vamos a un toquín. Efectivamente, era totalmente satanizado. Y que bueno, pues tampoco podríamos estar incluso transmitiendo en este momento. Muchas de la liberación femenina también fue muy importante. Los derechos humanos fueron estas ganancias que tuvimos a partir de este triste hecho el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Que después, pues, 3 años después ocurrió algo parecido en Tacuba también, así otra es. Represión de estudiantes, ¿no? Y bueno, pues en este caso el sobreviviente y culpable, que es Luis Echeverría, el acampante, como si nada, ¿no? Exactamente, el genocida sigue libre, ¿no? Y dice que él no tiene nada que ver. Carajo, ya señor. Ni me acuerdo, yo creo que ya está tan chocho, Dios. Ya ni me acuerdo. Dos veces. Tenga vergüenza, a mí caramba. Se me olvidó. Exacto, entonces, pues no hay que olvidarlo, no hay que olvidar que a todos estos jóvenes que desafortunadamente murieron. Y bueno, pues, ¿ustedes qué edad tienen, muchachones? 17. ¿Y tú, querido Hotch? 18. ¿Ustedes qué saben en relación al movimiento de 1968? Pues que. Lo hicieron para. No sé si. Algo así como para quitar la opresión, ¿no? Del gobierno. ¿Y qué opinan ahora? ¿Qué significa ser joven en estos momentos en México? Pues lo más chido. No tanto, sino que hay que saber qué opiniones tomar, ¿no? Que ya tiene 18. Ella no es joven. Ya es un señor. Ya es el señor, exacto, después de los 18. Bueno, pues vámonos a un par de rolas. Antes okay, de un par de rolas, pues tenemos que recomendarles libros y películas exactamente. Muy referentes al tema, para si no están bien enterados, pues que se enteren. Que se enteren. Y aparte son películas, pues, bueno, con todo respeto, en el sentido de que están bien hechas. Están bien hechas, exactamente. Con todo respeto, por supuesto. Con todo respeto, porque si son películas fuertes, las hacen hechos reales. Exacto, como pues la emblemática Rojo Amanecer, que estuvo enlatada un tiempo. Exacto, y que pues sale María Rojo en esa película y que todo se sucede en una habitación. Héctor, ¿cómo se llama este actor? Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. Exacto, y que salen los Bichir también. Sí, salen los Bichir. Eduardo Palomo. Pues bueno, toda esa vieja guardia de actores que después ya se encumbraría, ¿no? Pero bueno, todo sucede en una habitación, la paranoia, porque se están sucediendo los balazos y los hechos afuera. Es una habitación que estaba en los edificios de Tlatelolco, o sea, que se asomaban por la ventana y veían los balazos. El famoso edificio Chihuahua. Uh-huh. Exacto. También está la de Canoa, sí. Otra película, y la de... Ay, se me fue el nombre. Que es la represión de los... de unos campesinos en Michoacán. Uh-huh. ¿Y qué otras películas? Obviamente La noche de Tlatelolco de Lenia Poniatowska, el libro. Bueno, es un libro que recoge los relatos. Hace una crónica. Ajá, hace una crónica. Yo tengo ese libro firmado por Poniatowska. Ay, caramba, René, es una joya. Y lo voy a vender por eBay luego. Como tu virginidad, no, esa ya fue. Esa ya fue. Bueno, pues dedicaremos este par de canciones pero antes a los héroes. Perdón, que te vuelva a interrumpir, Coyote. Pero antes acabamos de tener un nuevo libro. Ajá. Que es gratis, ¿no? Y lo gratis pues no se discute nunca. Exacto, no se niega. Bueno, háblanos acerca de este libro. Es un libro, evidentemente, sobre el tema que estamos hablando, 2 de octubre. Ajá. Y pues como que no lo quiso encontrar, pero ahorita encontramos bien la liga. Ajá. Sigamos hablando de algo. Sí. Hablando no se pierde el tiempo. Pues vámonos a rock and roll y regresando de la rola les hablamos del libro que encontrarás. Claro, entonces vamos a poner rolas pues de la época, ¿no? ¿Qué te parece? Pues tengo ahí una en mi carpeta de Bob Dylan, una rola que no es precisamente del 68, son 5 años antes, pero en donde Dylan canta a la guerra, a los dueños del poder, a los dueños del mundo y al capitalismo, ¿no? Que pues se está desmoronando en estos momentos, estamos viviendo algo parecido como en los 60s. Un mundo convulsionado y bueno, ya lo cantaba el jefe Dylan. Así es. Y después yo voy a poner algo nacional. Ok. Que no tiene mucho que ver con el 68 porque si ponemos canciones de protesta son muy difíciles de encontrar. Ajá. Y todo. Pero es del 68 esta canción. Ok, pues vamos a contextualizar con este par de melodías a través de Source X and Roll Radio, por que se transmite. Rock y Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Exacto. Come, your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. And I see through your brain like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud.

otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite, por favor. Es una de las muchas fofocas que acontecen con los velhinhos transviados. Primero nos fomos sensacionales, después espectaculares. De vuelta, amigos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll y siguen aquí. Y escuchamos a Bob Dylan con Masters of War y después a La Crema con Sunshine of Your Love en esto que ya dije que era Sur Sex and Roll Radio. Así es, por La Fábrica de Mitos. De mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Exacto. Empezamos al revés. Y terminamos igual. Bueno, los pues ensayos. Este par de canciones dedicada para los hombres caídos, hombres y mujeres caídos en Tlatelolco en 1968, que hoy cumple 40 años de que ocurrió, y pues que no se olvida, ¿no? Y en Sur Sex and Roll Radio, pues los conmemoramos. Así es, exactamente. Y que exacto. Tienes un libro, René Venturoso. Tengo un libro que es gratuito, no tengo el título, pero lo pueden conseguir en el Tianguis del Libro que empieza la próxima semana. En la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Así es, se va, es un libro editado por la Secretaría de Cultura. Exacto, y tiene relatos de Paco Ignacio Taibo II, Efraín Huerta, Carlos Monsiváis, Alberto Castillo, José Emilio Emiliano. José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, Aguacate, Emilio Carballido, entre otros. Exacto, bueno, pues ojalá y lo consigan, ojalá y se den un rock and roll por la Feria de Libros. Es gratis, que siempre consíganlo, es gratis. No, y aparte en gratis la feria hasta las patadas. Depende en dónde, René Beto. Si es una de esas bofas en el trasero que no duelen, pero como humillan. Yo la prefiero a una en la entrepierna, por ejemplo. No, por eso digo, gratis hasta las patadas, por supuesto que no. Las gorras. No. Exacto, bueno, pues estén pendientes, vayan a la Feria de Libros, siempre hay cosas interesantes, hay varias también editoriales independientes, revistas que ustedes pueden conseguir ahí, y aparte va a haber conciertos y cosas lúdicas. Y bueno, pues el gobierno federal a veces, exactamente, sigue dando de qué hablar. Y bueno, pues resulta que a un hombre que vivía en una choza le llegó un recibo por la cantidad. Exacto. De los nuevos. Entonces, pues él vivía en una choza, no pagó su recibo de luz, se la cortaron y ahora vive con velas. Pero esto ya es porque pues los abusos han sido consecuentes en cuestión de cobro del energético. Así es, y sacamos unas fórmulas tan raras que entre si más consumes y tan, te cobran más. Si consumes menos, pero tienes te cobran más. No, de todos modos te cobran. De cualquier modo te la dejan Cayetano, como dijeran por ahí. Y bueno, no. Y bueno, esto sucedió a raíz también de que pues algunas personas en Tabasco sugirieron que el Politécnico les ayudara a recabar información y a darse cuenta que si en realidad consumían esa cantidad de energía. Y entonces pues se dieron este tipo de descubrimientos que ya se sabe, por supuesto, pero el gobierno... Además, esa gente que vive, que son granjeros, bueno, de campesinos, todo eso, ¿cuánta luz pueden consumir? Exacto, y bueno... Exacto, otro poquito. Velas. A lo mejor la bomba para el pozo, si es ya. Que tienen pozo. Opa, exactamente. Porque incluso en las zonas cálidas se hacen descuentos porque utilizas ventiladores y aire acondicionado. Exacto, entonces hay más descuentos, ¿no? Pero, pues, caramba, como pobre anciano, ¿no? Pobrecito. Que nadie piense en los viejos. Que nada más nosotros nos preocupamos por ellos. Yo creo que a esta persona le hubiera disgustado mucho enterarse de esta noticia. Exacto, que en Estados Unidos, donde más, venden una casa a través de internet en 75 centavos. ¿Un dólar? Un dólar con 75. Ay, me había visto muy barato. Sí, yo... No, es un dólar con 75, no 75. Ah. Yo le doy 20 pesos mexicanos. Pues es eso, chavo. Pues hizo una subasta en donde más a través de eBay, en donde pues una mujer puso en venta su casa en muy lejos de la civilización y estaba abandonada. y la puso en subasta. Y la que ganó, de nueve subastas, de nueve subastados, $1.75. Y es que empezó con el clásico aquí de que, por ejemplo, en Mercado Libre ponen un peso y empieza con un centavo. Ajá. Y pues la puja más alta fue $1.05. Pero ¿sabes qué quiere hacer la nueva dueña de la casa? ¿Qué quiere hacer? Venderla. Ahí está. Y como ya se hizo famosa por internet, pues seguramente la va a dar en un precio mucho mayor. Claro, pero oye, tú la compraste en $1.75. ¿No? No me engañas. Exacto. Voy a dar $2. Pero va bien tres. Y si te va, y si me agarras de buenas tres, exacto. Pero no se puede vender más cara por el hecho de que ya es famosa la casa. Podría. Exacto, para filmar una película de fama. O un reality show, ¿no? Pero la casa más abandonada. Pero aquí tenemos dos invitados que están ansiosos por hablar. Exactamente. Querían mandar saludos especiales. Sí, un saludo a toda la banda, en especial a Eli, que está escuchando. Ojalá. Ojalá, sí, Eli. Escuchando Eli. Ojalá. Y a la de la calle 13, los reggaetoneros. No, 14. No, no, no, no, no, pero 14. 14 Ripa. También a Nancy, que creo que es tu hermanita. Mi hermana Nancy. Nancy, a Pachurro. Y a los de Yerba Life también. Dalai. Exacto, ya que estamos en saludo de los patrocinadores, también saludos a Sativina Forte, claro, que es muy parecido a Herbalife, ¿no? Pero más energético. Y lúdico y chistosón. Y chistosón. Sí, exacto. La competencia. Hace que la gente se ría, exacto, y sea más feliz. Exacto, bueno, pues ¿por qué no nos vamos a escuchar algo que nos piden nuestros patrocinadores de Sativina Forte? Ellos siempre nos dicen, pues pónganse algo de reggae, caramba. En ese programa como que debe de sonar el ritmo asincopado, ¿no? El ritmo jamaicano. ¿Con qué los complacemos a nuestros amigos de Sativina Forte? Pues, de la carpeta que traigo aquí, quiero escuchar, por favor, de cada encuentro. Se sigue hablando. Esta canción que va... La 6, por favor, un cover de los señores de Cabeza de Radio, de los Easy All Stars. Ok, y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Es lo mismo. Pero al revés. Exacto, chavos.

niña heroica que salvó a su hermanito. En el hospital Juárez falleció anoche la pequeña madrecita María Eugenia Álvarez Ochoa, de 10 años, víctima de las quemaduras que causó con una lámpara de alcohol. La niña se hacía cargo de su hermanito mientras su mamá se ganaba la vida en una fábrica. La menor se quemó cuando calentaba alimento para su hijo. Escuchamos a los Cowboy Junkies con Sweet Jane y a Easy All Stars con Karma Police. Exactamente, un cover de los señores de los Cabeza de Radio. Y la segunda melodía dedicada para quién, querido amigo. Eli. Amiga nuestra. Amiga nuestra. Y de Sol Sex and Roll. Sí, saludos también para él. Y para su banda. Y para la banda que es Saturno. Angar Saturno. Ok. Yeah. Bueno, pues saludos a todos ellos. Y la nota de hace 50 años. Según el gráfico del Universal, en la voz. Que pudo haber pasado ayer, porque sigue habiendo gente que deja mandados. Exacto, y que los deja desprotegidos y que suceden ese tipo de accidentes. Pero antes, perdón, en la voz de Luigi. Sí, exacto. Yo me acuerdo que hace un mes leí una nota parecida de que por un cortocircuito se quemó un colchón y están los tres chamacos dormidos. Un relajo. O en época decembrinas o en septiembre, ¿no? Cuando los niños queman cohetes, también hay muchos incendios, muchos accidentes por descuido de los padres. Y pues cuando hay mayor índice de este tipo de situaciones, pues es. Perdón. Sigue. Cuando hay mayor índice de este tipo de accidentes es porque los niños están de vacaciones o es fin de semana, ¿no? Entonces, pues los padres no piensan en sus hijos. No piensan en sus hijos, diría la señora Alegría. Uh-huh. A ver, Canito, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, no está para saber ni yo para contarlo, pero igual me pasó una cosa así. ¿Como así un cohete es? ¿O qué? No, pues se quemó un colchón, no me acuerdo qué mueble de mi casa cuando estaba muy chiquito. Yo pensé que estaba... Un aplauso para ella, ¿no? Exactamente. Un aplauso de verdad, no grabado. No enlatado en esta ocasión. Exacto. Ni con Toño Skin que la muchedumbre, por supuesto que no. Exacto. Aunque parezca Stroke, tampoco tiene nada que ver. Ya dejen de golpearse, hombre. Ya me voy. Mejor vamos a poner rock. ¿Qué les parece? Me late bastante, René Venturoso. Vamos a poner algo prendido. A ver, en relación a este lamentable accidente y también pues al monzo mexicano de Jalapa, René Venturoso, que en el transcurso de la semana por conflictos agrarios en Veracruz se prendió fuego. Sí. Qué lástima, ¿no? Y qué mal que el gobierno esté desabasteciendo a la gente del campo de sus tierras. No, pues es que no se vale y esta... Y un... ¿Para ellos? Exactamente, para el señor Fidel Herrera. Exacto. Saludos, señor Fidel Herrera. Fíjate, claro, adelante. Exacto, señor Fidel Herrera. Y ese no fue enlatado, fue del meritito corazón. Exacto. Y bueno, esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Exacto. Vámonos con Rock de Hombres. Se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Silver Freaks, ¿con qué rolita era? Pues es nada más, no es que sea su demo, nada más vienen por números, es el track número 3 de su disco demo, los Silver Freaks, que ya están participando en un acoplado que se llama Marea Misterio, con muchas bandas de la nueva ola del sur, que están ahí los Elásticos, que bueno, ya no son ni de la nueva, pero pues están. Ellos se encargaron de la recopilación, exacto, están los Samurai Surfer, ¿qué más? Una banda, los Silver Freaks. Ah, sí, buena banda, mira, los conocen nuestros invitados. Y también escuchamos a Planet Trash con So Far Away. Un par de tracks prendidones para... Es, para que no se me duerman, chavos, no se me duerman, apenas son las 11, casi dan las 11 de la noche. Cuarto para las 11 de la noche, que bueno, depende de a qué hora lo escuchen también, si lo bajan a través de fabricademitos.com, mañana a partir de las 12 del día ya pueden ustedes encontrarlo colgadito. Así es, y bueno, pues tú sabes la fama, ahorita va a salir una nueva película de este personaje de lentes... Y el rayito. El rayito colombiano, exacto. Rayito inglés. ¿De quién estamos hablando? ¿No? De Harry Potter, exacto. No, ese es el indio, ¿no? René Venturoso. Ese es Harry Potter, el inglés. Exacto. Y bueno, como ustedes. Pónganse de acuerdo, caramba. Es que es al revés. Lo que pasa es que en India, pues se acostumbra mucho violar derechos de autor, pasárselos por donde les platiqué el otro día en sus películas. Y bueno, ya también esto alcanzó a la industria editorial, porque crearon un personaje que en el nombre asemeja mucho al del mago inglés. Bueno, pues esta producción bollywoodense, porque está en Bollywood, también se le llama Punjabi. Ajá. Este tipo de producciones, pues. Es una parodia que es un mago satánico en vez de ser un mago bueno. Pues quién sabe, ¿no? Sé. Es mago. Es satánico. Exactamente. Es que, no, es totalmente diferente. Este mago es satánico. Exacto. Ay, mamá, chi. Exacto, que bueno, no tiene. Los demandaron, pero resulta que ganaron. Sí, más bien perdieron. perdió. Bueno, perdieron los duendes de Harry. Es lo mismo, pero al revés. Que bueno, es lo mismo que al revés. Exacto. Y pues van a seguir usando y explotando el nombre de este personaje. Y bueno, ojalá y podamos ver siquiera algunos extractos a través de YouTube. De YouTube, segurito los encontramos ahí. O de Chimbangeri, ¿te acuerdas de los videos que vimos de ¿cómo salta el tractor? O de Superman también, ¿no? Superman, por ejemplo. Exacto. Spider-Man con. Era Spider-Girl con novia de Superman. Exactamente, qué buena onda. Chéquenlo, chequen cine bollywoodense en YouTube y hay muy buenas cuestiones. Y bueno, ya que estamos hablando de las editoriales famosas y de los aprovechados, pues tenemos que Hugh Hefner está en una recesión económica muy grande y ya no sabe qué hacer. Bueno, nada más Hefner, ¿no? Todo Estados Unidos está debatiendo si le inyectan varo a... Hacen un favor a Poa, Ringo. Exactamente, ojalá y lo hagan porque eso salvaría al mundo entero, ¿no? Bueno, de hecho, no, que no lo hagan, coyote. ¿Tú lo crees? No, es que no lo deben de hacer. Pues hay ciertos teóricos que dicen que deberían de hacerlo. No debe ser, porque lo que único que están haciendo es comprar carteras vencidas. Y no solo de los bancos, sino que ya se están como apirañando y van a comprar cartera vencida de todo. Entonces, es que no lo deben de hacer, pero es lo más adecuado para la economía. Es una alarma, es como decir, ahí viene el lobo, y el lobo ni viene. Pero bueno, tú sabes que al final de cuentas el capitalismo se está devorando a sí mismo y esto es solamente un efecto de él. Y si no ocurre ese rescate bancario, pues que Hitler está buscando una conejita para Wall Street. Exactamente, ya que para levantarle los ánimos, dice, muchacho. No nada más los ánimos, René Venturoso. Ya sé que eres millonario y te vas a quedar un poquito menos millonario en un tiempo, pero aquí hay una chica conejita para ti. Exactamente, y bueno, estas corredores de bolsa, jóvenes, mayores de 18 años, pide Hefner, obviamente, pues van a posar en la revista del Conejito. Como ya lo han hecho azafatas de empresas que han quebrado, de esta empresa también que hace unas semanas en Estados Unidos quebró y que pues a partir de ahí también se vino toda la debacle. Toda la debacle. Exactamente. Si quieres, amigos, ¿qué conejita le Playboy a Hugh Hefner? De sus amigas. La conejita del mercado de la Merced. Una que se llama Toña. ¿Toña? No, una chinita. Una chinita. Está. No, la ven y. Ah. ¿Y sí? ¿Una costeñita salerosa? No, chinita. Nada más chinita. Se las traigo, se las presento. Nos gustaría mucho. Y la hacemos conejita de Sursex. Por supuesto. Pagarían por su contacto. Ya que estamos en la cuestión de referencia, saludos, tenemos un saludo para la señora Vicky Rosas. Ah, sí. Saludos muy especiales para ella. Vicky que... de la Rosa. ¿Vicky de la Rosa? Ah, la ok. Rosa. Bueno, pues saludos. Este programa, como dice René Venturoso, es en familia, pero sin Chabelo. Afortunadamente. Y bueno, pues vámonos a rock and roll y regresamos ya casi para despedirnos, René. Sí, ya casi nos vamos, pero no se pongan tristes porque os vamos a poner muy buenas rolas. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Es lo mismo. Pero al revés. Yeah. Y no sé qué rola ponerles, pero ahí va de la... del stock ahí de Sursex and Roll Radio. Y sí, lo primero que encuentre. Improvisando. De lo primero que encuentre. Selecciona algo sabroso, René Venturoso. Bueno, no queremos dedicado, reggaetón. Esto dedicado para todas las chicas de ojos cafés. Ok, pues. Y también para las chinitas, ¿no? También. Por supuesto, Sursex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Pero al revés. Skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping in you, a brown eyed girl. We'll be right back. adolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Y bueno, estamos de vuelta ya en recta final. Y escuchamos, pero antes escuchamos a The Coasters con Mi Chica de Ojos Cafés. Y antes a The Mom, más bien después a The Mommies con Justin. Exacto, y tenemos saludos de la chinita. Que resultó ser chinito, o sea, nos engañaron, nene. Nosotros sabroseando a un caballero. Algo que nos tenemos prohibido. Este conejito lo íbamos a hacer. ¿Eh? Exacto. No. Es conejito. Caramba, pues ¿qué le saben ustedes, muchachos? Es algodón, ¿no? Es algodón. Ok, bueno, pues saludos para toda la banda. Muchísimas gracias por acompañarnos, camaradas. Sí. Adelante. ¿Quieren despedirse? ¿Quieren decir, aportar algo? No, pues gracias a ustedes por... Sí. De uno hablen al mismo tiempo, por favor. A ver. Gracias por invitarnos, chido. Ojalá y que no sea la última vez que nos acompañen. Deja al güero. ¿Ustedes nos dicen? Claro. Ok. No, pues, gracias a ustedes por la confianza, hombre. No, pues chido. Y que aparte eres cantante de rap, ¿no? Sí. Entonces, próximamente vamos a programar algo por este programa, claro. Del material que hace nuestro camarada, el güero. Recordamos que pueden descargar este programa a su iPod, tarjeta china, teléfono o tostador. A través de fabricademitos.com en la sección de Sorsexandro Rap. En donde también pueden encontrar sorpresas como buenas fotografías de parte de la güera dulce ácida. Así es, o los videos y recomendaciones de Aide. Exacto, la cochinilla siempre rebelde y mandándonos cuestiones en relación a y cuestión suburbana y contracultural. Y a todos nuestros soberanos invitados que siempre aportan cosas chidas. Fatimita, Nora, Carlumpen. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, desafortunadamente tenemos que despedirnos, pero también despedirnos de una emisión que ya no va a estar más en Sorsex and Roll, en Fábrica de Mitos por el momento. Así es, por el momento. Lamentamos mucho avisarles que fue en un MySpace. Por un tiempo va a estar pues fuera del aire. Pero próximamente la güera está preparando sorpresas. Angie en Sinaloa está preparando sorpresas para relanzar este programa. Así es. Muchísimos saludos a ella. Estamos de nuevo. Exacto, que es su cumpleaños. Es su cumpleaños o nomás. Exacto, y ojalá y pues nos merezcamos unas buenas dosis de fotos de su parte, ¿no? Y a Pachurro también, que ya próximamente va a venir también al Distrito Federal y va a estar aquí con nosotros en el programa, René Venturoso. Así es. Y aquí está diciendo un canalito que saludamos a Buen Huch de parte de Noel. Gracias, banda. Y pues nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias por escucharnos. Hoy, jueves 2 de octubre, que no se olvida, exacto, que yo casi lo olvido. Esto sigue siendo Sol Sex and Roll Radio, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Coach, Güero. Y bueno, esto fue Sol Sex and Roll Radio por la Fábrica de Mitos. René Venturoso en los micrófonos. Y Coyote Lagañas en el otro micrófono de payaso. Nos escuchamos la próxima semana. Y esto es José José con... Porque el tiempo... Ah, no, porque... Te quiero tal como eres, una rola bonita. Ay, qué bonito, para despedirnos. Duerman, duerman rico, si escuchan este programa en la tarde, descansen rico también. Nunca cambié por complacerme, por quererme retener. Nunca imaginé que te suceda, que yo te dejé de querer. Nunca pienses que te abandoné, no temas a mi ingratitud, tanto en las buenas las malas, te quiero tal como eres tú. Ya no intentes nuevas modas y el pelo cambies de color. Siempre fuiste vida entera, mi entrega entera por amor. No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enojar. Así te acepto, así me gusta. Como eres tú, te voy a amar. Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí. Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Dije te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero.